estar hoy acá, en esta localidad de Vicente Casares, con tanta historia, con tanta identidad que tiene que ver con la generación de la primera industria de Cañuelas, que fue la industria láctea. Y estamos un grupo de vecinos acompañados por militantes y por funcionarios. Agradecerle especialmente al gobierno del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ministerio de Santiago Mastiotti y de Luciano Scatolini, la posibilidad de estar realizando hoy este encuentro para dar inicio a este programa extraordinario. Nos está acompañando también la gente del Banco Hipotecario y Rodrigo, que es director del Banco Hipotecario y es un vecino, un militante y un funcionario preocupado y ocupado en lo que pasa en Cañuelas. Y acompañando a Marisa en el tercer año de su gobierno, de la historia de un distrito que tiene 201 años y que por primera vez es gobernado por una mujer cañuelense, hincha de Boca, peronista, con historia de identidad de mujer, y que ha tenido que atravesar como el gobierno nacional la primer pandemia que nos tocó atravesar como generación en 80 años. Y en medio de esa pandemia, además de construir cercanía, además de construir salud pública, llevó adelante el plan de obras públicas más importante de la historia de Cañuelas, acompañado por un gobierno nacional y municipal que entiende a la obra pública como motor y plataforma para el desarrollo. La verdad que, como decía Luciano, a quien conozco, Luciano es uno de los cuadros políticos del peronismo mejor formados en temas de hábitat y en temas relacionados con la generación de lotes con servicio y vivienda para un país que necesita por los próximos 20 años políticas públicas muy activas y muy definidas en el tema de la vivienda. Y es un gusto que hoy nos esté acompañando y que haya entendido y que la flexibilidad del gobierno nacional y del ministerio haya entendido el esquema planteado por Marisa, que tiene que ver con la identidad de Casares, que tiene que ver con la identidad de Cañuelas, que tiene que ver con las necesidades y las miradas del conjunto de la comunidad. Y en ese esquema, como decía Luciano, vecinos con una residencia mayor a los otros a 8 años tendrían un puntaje especial, vecinos de Casares, nuestros veteranos de Malvinas tendrían un puntaje especial, las fuerzas de seguridad de Cañuelas tienen un puntaje especial, los trabajadores de la educación y auxiliares de Cañuelas tienen un puntaje especial, los trabajadores de la salud, héroes de la pandemia, tienen un puntaje especial, los trabajadores municipales tienen un puntaje especial para acceder a este programa, los trabajadores de la cultura que son municipales del Instituto Cultural y llevan cultura a todo el territorio de Cañuelas tienen un puntaje especial para poder acceder a este programa de 490 lotes, que no, perdón, 390 lotes con servicio y el procrear después. Y esto tiene que ver con nuestra identidad política. Y tiene que ver con mirarnos a la cara y decirnos la verdad. Lo que tenemos detrás ya lo vimos todos. Lo vimos todos. No terminaron un solo plan de vivienda en 4 años de gobierno. No se terminó un plan completo del procrear en 4 años de gobierno. Y Y esos tipos son los que vienen ahora a proponernos soluciones mágicas para el país. Y del otro lado, aquellos que dicen que el Ministerio de Obras Públicas, esto incluye al Ministerio de Vivienda y a todo lo que hacen obras públicas, no tiene que hacer más obras públicas. Entonces está claro el proyecto de país que tenemos por delante. A nosotros nos tocó transitar esta etapa en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires y en el país, con un gobierno con una identidad definida. Yo los invito a cualquiera de ustedes a pensar qué hubiera sido transitar la pandemia con el hospital Néstor Kirchner cerrado, que hubiera sido transitar la pandemia cargándole todo al sistema de salud municipal. ¿Y por qué cerrado? Porque lo tuvieron cerrado 4 años, porque lo vaciaron, porque se llevaron la aparatología, porque lo llenaron de ñoquis, porque no contrataron médicos, y los responsables se llaman el espacio político de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Y en Cañuelas, Cambiemos, que tiene nombre propio, ¿sí? Porque lo administró Cambiemos. No contrataba médicos, contrataba ñoquis mientras se llevaban la aparatología. Este es el modelo que nosotros tenemos enfrente. En medio de un proceso de endeudamiento del país que no reconoce antecedentes. El más rápido y el más importante de la historia de la humanidad. 47 mil millones de dólares. Y con 47 mil millones de dólares no construyeron escuelas, no construyeron las rutas que necesitamos para el desarrollo, no construyeron viviendas, no construyeron plazas, se la fugaron y se hicieron multimillonarios. Y después venimos nosotros, como venimos desde el fondo de la historia, para construir escuelas, para abrir el hospital Néstor Kirchner, para recuperar el angiógrafo, para avanzar con el tema de los bloques. Somos nosotros, no solamente como una expresión política, sino como una expresión de la forma de vida. Acá hay un empresario que ha ganado la licitación, que debe producir, que debe llevar adelante la obra, que debe ganar, y como parte de ese colectivo están los trabajadores. Trabajadores de Cañuelas y de la región que cuando cobran el sueldo van y compran en Cañuelas y en la región. Y eso construye consumo, construye dimensión humana. Yo estoy muy, pero muy feliz. Sé lo que han trabajado Luciano y Marisa para llevar adelante este programa. Sé que hoy estamos acá como consecuencia del trabajo de muchos y los sueños de muchos. Y sé que es importante que utilicemos estos espacios para reflexionar y decir, bueno, no, pará. Son los educadores porque yo creo en una educación pública. Yo no creo que la educación se deba llevar a cabo eligiendo cuál de nuestros hijos estudia y cuál de nuestros hijos no estudia, dándole 3, 5 vouchers, 10 vouchers para que vayan a la escuela. Nosotros creemos y queremos en un hospital Néstor Kirchner, en un hospital Marcetti, donde la gente tenga acceso a una salud pública de calidad y pueda seguir atendiéndose de manera gratuita. No creemos en la salud pública arancelada. Nosotros creemos en la obra pública como motor de desarrollo. Todos los días llegamos a lugares extraordinarios de la Argentina. Lago Posadas, a Conquija, en Catamarca, o Lago Posadas en el sur. Entonces vemos comunidades maravillosas donde la gente se va, pero donde el lugar es hermoso y uno está convencido de que Dios ayudó a construir la diversidad de la Argentina. Y dice, ¿por qué no hay gente? ¿Por qué no llegan rutas? Porque para construir una infraestructura federal es necesario que lleguen las rutas y que el país esté conectado. Si no, es muy difícil construir un modelo de desarrollo sin una plataforma vial que permita ese desarrollo. ¿Qué hicieron? Nosotros también somos testigos. ¿Qué hicieron las PPP? Contratos con privados por 13.000 millones de dólares que en el caso del Corredor Sur de Cañuelas ganaron las consultoras, ganaron los abogados, grandes estudios de abogados, y ganaron los bancos. Y no pudieron terminar en 4 años la bajada del puente La Pérgola. Terminaron el 2% de las obras a las cuales se habían comprometido. Eso estamos discutiendo en este momento. ¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo? ¿Cuál es nuestro modelo de proyección hacia el futuro? Y esto no quiere decir que esté todo bien. Quiere decir nada más que ponemos la cara y el cuerpo todos los días, como lo ponen cada uno de los trabajadores, soñando en una Argentina donde el ascenso social sea posible, donde tengamos las condiciones para vivir mejor y que nuestros hijos estén mejor que nosotros y nuestros nietos mejor que nuestros hijos, como soñaron nuestros abuelos, con un gobierno nacional que lleve adelante este tipo de políticas, con un gobierno provincial como el de Axel, que también se comprometa con la obra pública y con muchas y muchos y muchas intendentas municipales como Marisa, que creo que además de ser la primera intendenta mujer, es la mejor intendenta de la Vuelta de la Democracia.